Vicente Alfonso programa tenía y de camino encontró su destino. Sin saberlo ni de lejos, encontró el chuleta de un barrio, cejas de canillejas. Al este de Madrid yo vivía sin hacer mucho caso a la tía de mi prima. Contaba chistes sin cansarme demasiado y por la noche me grababa muchas voces. Cierto día, corriendo como loco, me estampé con mi Mercedes y me lo encontré. Y mi mente me decía una y otra vez, a este tío su programa me tengo que meter. Ahora sí, al Buscando Setas empezamos a darle los motores. Y arranca un especial que te cagas del Buscando Setas en el número 66. Aquí no. El Cejas de Canille. No, no, que primero me has echado todo el humo, que el rebufo. No te escupió la cara. Vale, todo el humo para mí, coño. Joder, que me ha dicho el médico que no fume y me estoy tragando todo el humo. Bueno, de todas formas no fumaba. Pero bueno, que es igual. Y luego el 66. Y me gusta mucho este número. ¿Por qué? Porque son dos números iguales. Ha salido el 66. Exactamente. Son gemelos. ¿Gemelos? Ah, sí, 66. O 99. O 99. Y que si puedes, y si tienes una terminación, a todos los oyentes que nos estén escuchando, a lo mejor tiene cualquier terminación en 6, a lo mejor tiene alguna terminación en otro número. Oye, lo que hay, a toca el 66. ¿Que lo tiene? Llámanos, que no te lo vamos a coger. Que no lo tiene, también llámanos, que tampoco te lo... O sea, si nosotros lo que queremos es que la gente actúe y que nos... y comparta con nosotros este programa, que es especial. Cuidado. Por eso me he puesto yo el traje que llevó este... Especial. ¿Cómo se llama? El Apolo 13. ¿Ese fue Apolo 13? Ah, no, ese era un de frío, ¿no? El Apolo 13 era frío. Bueno, es igual. Ese me le pongo yo porque es un programa espacial. No, especial. Espacial no, tío, que te vas a asar de calor. Bueno, pero coño, haberlo dicho porque ya me prepara, ya me había puesto yo todo. Yo te he dicho que hoy tocaba preparar el 66, que es un programa especial, no espacial. Espacial es que tú estás en la luna, lunático. Esta comida energética de esa, porque como allí no se come, en el espacio no vuela, en el espacio vuela todo. Bueno, lo mismo que una cartera, por ejemplo, en el retiro, te vuela enseguida. Claro, por supuesto. Vamos a un poco a explicar en qué vamos a poner en este programa especial. Ya está. ¿Por qué? Porque con la nueva cobertura del 5G, los teléfonos, las llamadas y tal, pues hoy vamos a hablar de las mejores llamadas de las que pasaron en programas anteriores y en programas cercanos y cosas que se han grabado hace poco, que son sobre llamadas de teléfonos de servidores, de empresas, de gente, de que ha perdido la cartera de cejas, un montón. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros, ahora no porque la cosa está muy fea, pero... Feo, la cosa feo, está muy rosita de palmo ahora mismo. Feo, pero nosotros antiguamente hacíamos muchas llamadas telefónicas donde a la gente pues la preguntábamos curiosidades o dudas que teníamos. Mariano, nos hacíamos pasar por ciertas personas. Mariano. Entonces eso lo hemos comprimido, en este, que esto cada 8 horas hay que tomárselo. Es un comprimido, te lo tomas y te va a encantar este programa. Si te lo pierdes, es problema tuyo. Esto solo podrás contar a los antepasados y a los antinos. Esto te lo tienes que poner cada 8 horas, y estate más atento que un conejo de monte en el lecho si no te lo quieres perder. Madre mía, ¿cómo está el tema? ¡Volvemos! Mariano, ¿dónde estás toda la tarde que te estamos buscando? Que tenemos el obrero a la puerta, hemos echado la yesada, lo que tú no has dicho. Hola. Pero es que resulta que hemos dejado al albañil dentro. ¿Cómo lo sacamos? ¿Tú puedes venir esta tarde o qué? ¿Hola? Sí, oiga, Mariano. No, Mariano no. Mariano, pero vamos a ver, si me has llamado tu cuñada, dice, llama a Mariano, que este es el teléfono tuyo, para que venga con la espátula. ¿Dónde está? Mariano no. Mariano no está, porque se ponga Mariano, joder, si le estoy llamando a Mariano. Es que sabes que tenemos al albañil. Señor, ha venido el capa. No, esto es Unitec. ¿Cómo? Esto es Unitec. Unitec de Mariano, Unitec, Grupo Unitec. ¿Pero ahí no trabaja Mariano? No trabaja Mariano. Es que pues entonces me han tomado el teléfono porque me he hablado con tu cuñado. Bueno, con tu cuñado no he hablado porque. ¿A qué número? Claro, porque estoy llamando yo al 676-441. Con el número complementario el 3, ya me he liado, señora, perdóneme, porque estoy muy nervioso, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que se ha quedado, escúcheme una cosa, se ha quedado el obrero, el Jacinto, se ha quedado dentro del lavabo, y dice, si no puedo salir, llamar a Mariano, que es el que tiene la espátula, para hacer la brecha o lo que sea, y ha echado la lechada, y como, con la mala suerte de que nos hemos equivocado. Pues Pues sí que está. Pues que se ríe usted, pues mira cómo está el Jacinto. Pues está eso. Perdóneme porque, claro, pues he arcado mal. Como tengo los dedos gordos como una morcilla de burro. El otro me dice mi mujer. El otro me dice mi mujer, pero quiere. Pero vamos a ver, dice, quiere. Claro, si es que. A ver, perdóneme porque usted estará trabajando. Claro. Usted estará trabajando con su. Con sus cosas y ahora le pego yo la llama. No se preocupe, bueno, de todas formas, que che. Que bueno, el lunes, por favor, a primera hora me vuelva a llamar para. Pero que si es que el lunes, ¿vale? El problema es que no me he quedado con el teléfono, porque como llamo, pero encima escucho una cosa. Se lo digo otra vez. Dígamelo otra vez, porque tengo atismatismo de ese de que tengo para polastar. No, no, bueno, va, vamos a ver. Voy a apuntar. A ver, voy a apuntar. Espérate, voy a apuntar el número otra vez para que no se me olvide. Venga, vamos. Yo la llamo el lunes y la digo una cosa y me pongo a sus pies aunque no solo la ve. Ya lo digo. Es igual. Bueno, pues venga, a ver. El lunes espero su llamada. Venga, ¿cómo no, es su? No pregunte por Jacinto, pregunte por otro. A ver, ¿qué cuál es su número? Venga, vamos a ver. A ver, venga. Venga. A ver. Ponga. A ver, ¿qué número es? El 391. Depende si lleva IVA o no. El 91 delante. Oye, qué simpático este. Bueno, oye, escucha una cosa, la voy a colgar porque como venga el Mariano y ve a este hombre que se ha quedado encerrado, ya habría usted para verle, ¿eh? Bueno, oiga, un honor hablar con usted, que muy simpática. Bueno, pues ya me presento a Oceja de Canilleja. ¿Sabes? Pues ya soy yo. Venga, un abrazo. Oiga, lo escucho. ¿Qué? Un abrazo para usted y para todos los del Unitresi ese, el Unitresi. Exactamente. El único es cuatro. Venga. Sería, ¿no? No, ahora mismo son y 10. Y cuarto no son. Y 10 tengo yo. ¡Y 20! Y 20, pues venga, que me voy, que me tengo que duchar. Todo al lado de los pies. Venga, un abrazo. Hay que ser limpios, venga. Gracias, adiós. Un besazo. Adiós. Otro para Jacinto. Venga, ¿eh? Gracias, adiós. A ver, cuelga que por ahí no pienso colgar. Venga, ya cuelgo yo. Hola, sí, dígame. Hola, don Vicente Pomares Saavedra. Sí, soy yo. ¿Son ustedes los transportistas de la compra del súper que cuando ayer me llamaron no les pude abrir, estaba echando la siesta y no me enteré de nada? No se preocupe, es algo mejor. Hola, mi nombre es Verónica y llamo de la central del banco, del departamento de ofertas, control y calidad. Y le llamo en relación a su tarjeta de crédito que le ha caducado. ¿La tarjeta? ¿Qué tarjeta? Si yo de eso no uso. Ah, espere, la tarjeta. Sí que la usé, aunque solo una vez. Llamó la vecina hará como un mes que se le había quedado la puerta cerrada. Y yo que soy muy manitas, pues usé mi tarjeta para abrir la puerta. Cierto es que sí, usarla la usé, pero no para comprar. No se preocupe, don Vicente. Indicarle que tenemos unas ofertas y promociones con unos precios con descuentos inmejorables. Seguros de hogar, médicos, dentales y de decesos. Usted solo tiene que firmar y listo. ¿Pero qué me está hablando? Si aquí de eso no usamos. Estamos perfectamente en mi hogar, cocinamos en el balcón a carbón. Sale más barato, ¿sabe usted? Sobre médicos no le llamo y así no vienen. De los dientes, aún me quedan 4 para comer y sobre decesos no sé quién es, no lo conozco. Bueno, no se preocupe, nosotros en La Mejora, dentro del Departamento de Bienestar, le ofrecemos unos préstamos hipotecarios que serán una delicia para usted y su señora. Y por supuesto, con la compra de cualquiera de nuestros productos, le regalamos un televisor de 42 pulgadas y un set de planchado fácil. Y yo le sigo diciendo, señorita, que llevo 20 años pagando a Tocateja y ni plancha mi mujer, ni la vecina, ni el Mendal y además no vemos la tele en casa. Aprovechamos el día, hacemos deporte bajando las escaleras, vamos al bar, vemos allí la televisión y leemos la prensa que sale más barato. Entiendo, pero déjeme que le siga ofreciendo todo lo que le podemos regalar con solo indicar algo que le pueda vender. Pero vamos a ver, ya le he dicho que no quiero nada. Bueno, no se enfade, usted ya sabe que estamos para mejorar el servicio. ¿Qué le parece si también le regalo un viaje al Caribe para 2 personas? ¿Para 2 personas, mujer? Eso igual me interesa. El viaje sería para un hotel de 5 estrellas con buena comida, piscina y sauna, botella de vino y sexo loco sin fin. Por supuesto, todo eso está incluido en un paquete especial. Pues vale, acepto. Vaya usted y su puñetera madre, se meten en el avión, se montan una fiesta con algún negro cubano y me dejan ya de molestar, que estaba echando la siesta justo antes de comer. ¡Coño, ya de molestar! Muchas gracias, gracias por la atención. Adiós. Cariño, ¿con quién estabas hablando? Yo qué sé, una pesada. Menos mal que le he contado una historia que te cagas y me ha dejado en paz. Vámonos al yate, que allí te lo cuento tú. Venga. Hasta la vista, baby. ¡Végame! Sí, hola, buenas. ¿Qué le llamamos nosotros? Joder, para una encuesta? Coño. Una encuesta. Pero escucha una cosa, que está... Pero escúchame una cosa, ¿qué te has tragado un pito? Que me has asustado, coño. Estoy aquí a las 7, son las 11 de la noche. Oiga, ¿a quién llama? Pero que 11 de la noche son las 3 del mediodía. Somos de encuestas. ¿A quién estás llamando tú? ¿A quién estás llamando tú, hijo mío? ¿Has marcado mi número o has marcado el de tu primo? Porque está aquí el teléfono, señor, no lo conozco. ¿A quién es usted? A ver, somos una empresa de consulting. ¿Oiga? Sí, una empresa de consulting que queremos hacerle una encuesta. ¿Es usted Arturo Cejas? Pues como me tengas que consultar a mí, nada, que no me llamen más, que me estás llamando todo el día, que soy la gente esa que está echando por los buzones la publicidad, que a mí no gusta que me llame. Y aparte, espérate, che, que tengo ahí una cosa en la cocina. Oye, llámame de aquí a un rato. Pero oiga, que tampoco voy a cogerlo. Pero oiga, esto es una simple consulta. Solo queremos que una consulta muy simple. Pero que no me llamen más. Que no me llamen más. Que sé quién eres. Que eres el de enfrente. Que estás todo el rato con lo mismo. Que si te compro, no sé qué te. Que te vayas a buscar una cosa seria. Búscate un trabajo como tienes. Señor Arturo Cejas, que usted se está confundiendo. Que esto es una encuesta muy seria de coches. Que le regalamos un coche, un yate o una piscina. ¿No tendrás un poquito de sal o algo? Que me estoy haciendo unos macarrones. Pues tócame los cojones. Pero a mí no me llames. Si no estás marcando mi número, ¿cómo te voy a salir yo? Marca mi número y a lo mejor te salgo yo, pero aquí estás llamando a otra persona. ¿Qué pasa aquí? No estás llamando a mí. Que son encuestas, oiga. Que son encuestas. Hola. Que le vendemos un yate. Que le vendemos una plancha a vapor. Que un vamos a ver. Atlántico. ¿Qué? ¿Tú a quién estás llamando? Yo ya no quién sé. Está... Oye, que espérate. No, sé no tendrás frío en casa. Oye, los macarrones que se me están quemando. Espérate una cosa. Oye, perdona. ¿Quién estás llamando? ¿Quién eres? Yo no te conozco de nada. A la mierda toda. Llámame luego. ¿Qué? Que lo tengo apagado. Luego ya lo cojo después. Nada, estás llamándome a mí. Oye. Aurelia, que no vamos a ir al final a lo del juicio, que no vamos a ir, porque dice que tu cuña que no quiere, que se encuentra más, que está un poquito rara. No vamos a ir, Aurelia. Sé que tiene razón, que tú quieres que vayamos, pero es que no quiere ir porque dice que se encuentra, que como fue ella la culpable, pues se encuentra un poco más mal, ya sabes que está con esto de las piernas, que está mal, porque tiene las uñas muy gordas, o sea que no. No, Aurelia, no te preocupes. No te disculpes, Aurelia, que no pasa nada. Si no pasa nada, Aurelia, si cuando vaya, si que vaya, vaya ella, que no, si no quiere ir, que no vaya. Si tú no tienes por qué ir, si tú ya has declarado, ¿sabes? Espere, que yo creo que usted. Pero Aurelia, no te preocupes, ya está. No te preocupes porque va a dar igual y a ella va a ser igual. Vas igual de feliz. Así que, Aurelia. Que yo creo que usted se ha confundido de teléfono. No sé si está Aurelia Gómez. No. Ah, no soy Aurelia Gómez. Vaya por Dios, pues fíjese, ya me había yo desahogado. Pues ya me he dado. Y ahora resulta que no es usted, no es usted, y tengo que volver a llamar entonces. Claro, no pasa nada, ¿eh? Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer, pues? Oiga, pues lo siento mucho, encima le habré molestado que usted ya esté viendo sus cosas o lo que sea. No se preocupe. Bueno, pues nada, gracias, Aurelia. Un abrazo, hasta luego. Hola, sí, o talleres herpes, el de los herpes. Sí, talleres herpes. Sí. Dígame. Sí, pero no lo habré pillado mal, ¿no? No me diga nada, que ya sé quién es. Dígame. Sí, soy el de Opel Corsa, no lo habré pillado cagando como la última vez. Claro. Sí, mire, es que me hace un... Me pillas de todas las formas, muy mal, la verdad. Sí. Dime. Bueno, no, es que me hace el coche, me hace un ruido muy raro. Mira, yo lo voy a explicar. Ruido, no, señor, sí, cuando lo arranque, coche. Pero es que en este caso yo cuando giro a la derecha hace... Parece el CD de Metallica. Y cuando giro a la izquierda... Y me hace un timponeo, parece yo qué sé, la banda sonora de Dirty Dancing, pero a lo bestia. ¿Pero el coche solo le gira a la derecha, no va a la izquierda? No, gira a la derecha y gira a la izquierda y tira para adelante. Pero cuando paro, deja de sonar el ruido. Vale, usted, pero una vez en marcha ha puesto la R de rápido, ¿no? Sí, no, la R de marcha atrás la he puesto, pero... Pero... No, más que nada porque la R también significa ruido. Ah, no. Y encima lo hago sin música en este caso. No, lo que pasa es que no le puedo llamar antes. Ya sé lo que le pasa. Yo es que por teléfono tengo evidencia. Usted se ha casado últimamente, ¿no? Sí, me casé este sábado pasado, sí. ¿Cómo lo sabe? Quite las latas de atrás, capullo. Madre mía, qué despiste. Bueno, pues venga, ya quedamos. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos tenido las primeras llamadas, nos hemos descojonado con entre el mecánico, el Aurelia, el Mariano que se quedó... Sí. ¿Cómo fue esa parodia cuando llamaste, que se te quedó el yeso de la pared a medias? Bueno, es que todo, no, se te fue toda una casualidad, porque yo realmente no quería llamar para este tipo de... O sea, para chapuzas eso, ¿no? Pero claro, oye, según llama, pues de repente me vino esto y claro, dije, ya pues, tengo que encontrar a Mariano. Mariano lo obrero. La gente está preocupada, tenía ya al obrero en casa, digo, bueno, pues ya llamo yo y a ver si aparece. Luego lo de la Bárbara Rey también, ¿eh? Sí. Yo fui también el conserje de Bárbara Rey durante un tiempo, he hecho más cosas en mi vida, ¿eh? Pero el portero, el conserje, el que le hacía los trabajos bajos también. Que va, no, yo no, yo no tenía esa. Pero yo me enteraba de cosas, en todo lo contado. También he llamado a la Juani, a la Pepi, yo sí le llamo. A la Aurelia también. Aurelia también. O sea, yo llamo porque lo llevo la sangre, ¿sabes? No llevas la sangre, el mal de coger el teléfono. Oye, que nosotros hemos hecho muy chula la parodia de los antiguos Martes y 13, del Teodoro de Noche. A todo el que esté escuchando esto le tiene que gustar, claro. Y nos tiene que poner un pleito. Y luego te digo una cosa. Que nosotros podemos seguir haciendo llamadas. Lo que pasa es, claro, si la gente se pone a ver Telecinco o se pone a ver Telediario. Este es la Inco, no hagas publicidad. Claro, y no nos escucha, pues entonces no vamos a estar haciendo cosas para que la gente no nos oiga. Con lo chulo que es la 2, es que, madre mía. La 2 es programa, la 2 es lo mejor, la 2 claro. Me gusta muy mucho, de toda la vida, porque antiguamente solo había la 1 y la 2. La 1 y la 2, sí, y ahora también. Yo es que no me... Yo mi canal me dice, ¿tiene más canales? Yo, ¿para qué si tengo la 1 y la 2? ¿Para qué quiero yo más canales? Con la 1 y la 2 me sobra. Siempre te decía, ¿qué echa? En la 1 que echa nada, pues ponte la 2. Claro, y si no en el ordenador, aquí... Y si no escuchamos los programas de Buscándose en todas las radios por toda España, macho. Y bueno, que nosotros hemos vivido sin televisión, porque acuérdate cuando éramos jóvenes, no teníamos ni tele ni nada. Hombre, yo viví con televisión, lo que pasa es que vivía poco, porque la mía iba a batería. Cuando íbamos al chalet los fines de semana, iba a batería. Se conectaba a la furgoneta de mi padre. Y ¿qué pasa? Que mi padre ya dejaba la furgoneta cuesta para abajo en el chalet por si acaso la habíamos chupado toda la batería para luego arrancarla de caída, de bajada. Ya, pues yo, por ejemplo, yo, poco te digo, he tenido la suerte de que he sido de los privilegios. Yo con 37 años ya tenía televisión. ¿Sí? Casi, vieja gente que más tarde. Ostras, qué chollo, macho. Lo tuyo es un chollo. Sí. Tontico chollo. De los privilegios, sí, privilegios. Yo tengo que decir porque, oye, y mi padre, por ejemplo, me acuerdo yo que cuando vino un día, que nunca le conocimos, y vino un día y nos trajo una televisión. Oye, el primer teléfono, macho, el primer zapato. Mira, vamos a continuar después, que ahora vamos con más llamadas. Yo los teléfonos solo los he conocido aquí, ya cuando llegué a Valencia. Efectivamente. Antes no había visto. Vamos a por más llamadas inquietantes, llamadas interesantes, mecánicos, con la Verónica, con la Aurelia, con el Mariano el obrero, y seguimos, y volvemos. Hoy nos encontramos aquí, nos encontramos en directo en línea con Teodoro de Noche, yo mismo aquí. Así que abrimos las líneas telefónicas, los WhatsApp no valen, por favor. Os aviso que el teléfono que llaman es de mi suegra, que me ha salido muy barato mantener esta línea. Llámame desde toda España, me puedes llamar, puedes pedir una canción o hablar de cualquier cosa. Veo el futuro, pues el presente está hecho una mierda. Te canto, te bailo, te hago el Pino Puente. Llámame y hablamos. ¡Encarna! Sí. ¿En Cana de noche? Soy Teodoro, de noche. ¡Ay, qué alegría en Cana! Te oigo todos los días de una radio que no suena en la cocina. ¡Ay, en Cana, qué alegría! Vale, era más grande. ¡En Cana, me llamo Puri! ¿Pero qué en Cana? Pero, a ver, Puri, ¿tú por quién estás hablando? En Cana. Teodoro. Que resulta que tengo a mi hijo que está haciendo la mili en Móstoles. ¿Móstoles? Y estaba haciendo una empanadilla y digo, pues voy a llamar a En Cana de noche. Sí, está haciendo... ¿Tú has hecho la mili en Móstoles, en Cana? Que soy Encarna. Soy Teodoro de noche. ¿A quién preguntas tú? Soy Teodoro de noche. Te oigo muy mal. Te oigo muy mal porque estaba diciéndote que tengo un hijo en la sartén quemándose en Móstoles y está haciendo la destrucción con la empanadilla. Encarna. ¡Ay, qué alegría! Puri, tú eres de Móstoles, ¿no? Entiendo, Puri. Encarna, ¿en qué te puedo? Me gusta mucho tu programa. ¿A qué hora empieza? No sabía que lo hacía en Móstoles, el programa, Encarna. No, ¿tú qué tal estás? Sale de Albacete, Albacete 3, Móstoles 0. ¿Encarna? ¿Encarna? ¡Puri! ¿Encarna de noche? Te digo que tengo las empanadillas, que no cenan conmigo esta noche en Móstoles. Querida, ¡Encarna! Querida amiga Puri, que no... se me va... ¡Oye! Que está mi hijo esperándote con la empanadilla en Móstoles, que a qué hora va... Móstoles 3, Albacete 0. La Gauna, Cana. No, sufras que. Cana. A ver, vamos a ver, quería Puri. Alegría, top, penalti, la condomina. Penalti en la condomina. Querida amiga Puri, tenemos presencias. Moviendo la antena. ¡Gol en la Gauna! Y estaba yo haciendo la empanadilla en Móstoles. Digo, ¿cómo va a estar en Cana en la Gauna? Si tengo yo en que han marcado gol en el campo el Hércules. ¡Gana! Pero Puri, ¿dónde está tú? Que tengo una radio. ¡Gol en la Gauna! Adelante, José María García. Ha cortado el cable en Cana. Escúchame una cosa, que estaba yo haciendo en empanadilla con el Hércules de Alicante y asalta el gol en la Gauna y digo, ¿qué hace mi hijo en la sartén comiéndote en Cana? ¡Puri! ¡En Cana! ¡De Puri. Noche está tú ahí, hija mía! Puri. Puri, por favor, que hemos conectado ya, hemos recuperado la conexión. ¡Oye! ¿Qué te iba a decir? Que tengo la... que te lo estoy diciendo... ¡La empanadilla! ¡En Cana! Móstoles, Puri. ¡Oh, de los Asuna! ¡Puri! He marcado a los Asuna. ¡No te escucho! ¿Tú me escuchas, Puri? No te escucho nada. No te oigo porque la radio no tiene pila, pero te estoy oyendo por el otro teléfono. A ver. ¡Gana de noche! Realización, vamos a cortar porque no tenemos tiempo y se nos ha acabado ya. Me corta ya porque no te oigo ahora, Encarna. Voy a venir un hijo con las empanadillas de Móstoles. Cerramos. Y se ha salido la sartén de la... Cerramos, que tenemos interferencia. ¡José María García, adelante! No. Cortamos y volvemos la semana que viene. Volvemos la conexión al Buscando Setas. Casi uno no que me haya atendido. ¡Ay, qué bien que le he dicho! Pero Puri, corta ya, cortamos. ¡Que le corten ya! Que ya está bien. Y luego encima no nos escucha ni nada. Aquí, Teodoro. Teodoro, de noche y volvemos la conexión. Y sigue llamando, que yo estoy aquí. Puri, cuelga el teléfono. Cuélgalo. Encarna, ya te cuelgo porque tengo la empanadilla que me están haciendo la mía. Pero que no soy Encarna, soy Teodoro de noche. Y tú me escuchas por la mañana. Que llama a todas horas, que no quiero hablar más contigo. Y yo oído que soy de croquetas. A llamarme a mí al teléfono que estás llamándome a mí. ¿Qué tienes tú que llamarme a mí, eh? ¿Qué tienes tú que...? ¡Anda ya! Que te voy a colgar. Vamos a ver, José María, que tengo una bomba informativa de última hora. Un fichaje, un jugador inglés que nadie se espera, que viene para el Madrid. Está hoy ahora con los idiomas, que me he puesto las pilas y está en What You Name, y ahora te digo el jugador que es porque están con el último fleco. Hemos tenido una costurera para que lo acabe. Venga, ahora te lo digo. Saludos cordiales, amigo Cejas. Me has pillado aquí descansando. Saludos a todos los oyentes. Jugador inglés, me dices, dime más cosas. Oye, es un jugador que viene en directo, ya de, o sea, que viene sin hacer trasbordo y nada. Del Washington Pala, es este. De un equipo de estos buenos. Y escucha, están ahora ya que... Ahora te digo quién es, ya está a punto está. Directo, saludos para todos vosotros. Josema, indícame el nombre correcto. Fijas, cambio. José María, ya está hecho, se confirma, lo van a anunciar ahora mismo. El fichaje es Rosville, sí, coño, este no es católico ni nada, este no se ha confesado, no sé, porque esta gente ficha cualquier cosa. Este va a fichar por 5 temporadas y la sexta dice que le gusta mucho y dice, Antena 3 también, venga. Noticias bomba y al Real Madrid, nuevo fichaje. Gracias, Cejas. Confirmaremos en breve. Saludo cordial, José María. Cambio y corto. Vamos a ver, Pepi, perdóname que se ha cortado. Que te digo yo, porque no vas tú a tu cuñado a perdonarle después porque te haya quitado los 37 euros del bolso. ¿Por qué? Que se ha confundido. Pepi. Ah, pues perdón. Es que estaba llamando yo a mi cuña, que... Y entonces no es usted la que le han robado el bolso, claro. Me he equivocado, ¿no? Sí, he equivocado. Vaya, por Dios. Es que la digo que... Es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo los dedos como un albañil de... Nací en Polonia, los tengo gordos, y doy al botón y me... Porque el último número es mío, 606-39-63-31. Pues no es. No es. El suyo en que acaba. En 31. 30. Ah, en 30, claro, sí, la edad de Cristo. Bueno, pues usted perdone porque es que estoy buscando a Pepe, a mi cuña, porque le han robado el bolso, ¿vale? No se preocupe usted por las perdones que le yo ya he causado, ¿vale? Perdón. Adiós. Gracias, Dios. Sí, por favor, ¿podría hablar con el Cejas? Que soy Casanova. Casanova, oye, el de la radio. Perdón un momento. Que es perdona, que es que me estaba limpiando los dientes del Audi. ¿Qué te iba a decir? Oye, Casanova, no conozco a ningún Casanova. A no. ver, que sí, está equivocado, está equivocado. La sección está de cine, de que, está mira, equivocado. Es que me he visto las 8 o 9 películas de Viernes 13 seguidas. Pero que no quiero publicidad. Ahora que acabo, pues le llamo al Cejas, que está siempre. Pero que yo no cojo la publicidad de la gente, que ustedes le he visto yo que está echando por los portales, que ya le he dicho esta mañana, no me esté buscando, que me busca la publicidad. Que yo no busco, que no quiero que me llame nadie. ¿Qué vale, están ustedes vendiendo? ¿Pero por qué me tiene usted que llamar a mí? Que si yo no tengo el teléfono el muñeco abierto. Diabólico, toda la serie entera del muñeco diabólico y luego le llamo, pero... Pero que yo no conozco a ningún Casanova. Si yo no conozco a... Ustedes están llamando, están molestando a la gente. ¿Qué hora es ahora mismo? La 11 de la noche. Estaba echándome la siesta, hombre. Pero ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hombre, que un poco... Llámenlo a las horas que la gente está un poco despierta, o la gente... Pero que yo no... Que no quiero nada. Que ustedes que dejen de echar publicidades por los portales, hombre. Que no quiero nada. Pero bueno, a ver, pero que es que yo he dejado de ver Viernes 13 por hablar con usted, que si no me veo la trilogía de Aliens y ya no, hasta que... Pero no vamos a ver una cosa, ¿usted a dónde está llamando? A ver. Estoy llamando al Cejas, ¿no es usted Cejas? Coño, pues sí soy el Cejas, pero que a mí, que me llama la gente, sobre todo para que compre cosas, que no tengo un duro, si no me pagan ni el programa ni nada. Que te hago llamadas ilimitadas y te doy... 200 gigas. Que yo estoy esperando la llamada, de una persona de hace muchos meses y no me está usted llamando porque está cortando la comunicación. Ya, pero yo tengo que esperar a que me esté llamando el que quiero que me llame, no el que tú quieras que me llame a mí. Por eso, usted corte la comunicación y ya luego más tarde ya le llamarán. Vale, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Venga, buenas tardes. No. Buenas noches. Nada, hombre, venga, servile usted. Ya, mándame a mí hasta ahora. Bueno, a ver, ya ha quedado claro. Seguíamos hablando de los teléfonos. Los primeros zapatos, cuando los teléfonos eran enormes, los primeros teléfonos móviles, claro, porque los de casa eran casi como más grandes que las cabinas. Y los primeros móviles, cuando empezabas a llamar a tu madre, oye, madre, que voy a llegar, no voy a llegar a la cena, al almuerzo. ¿Qué pasaba? Es verdad. Llamaba, me acuerdo yo que llamabas, y si no había nadie te lo cogía. Eso me acuerdo yo. Sí, y si te lo cogía, menudo pastizal. Te lo cogieran, ya te digo, yo siempre decía lo mismo. Llama repetido a tener algún amigo que me queda muy mal, le llamaba. Y digo, oiga, señor, que no lo quieren la llamada, hombre. Chista usted porque es una llamada importante. A fea me lo cogían y le cobraba el gilipollas. Digo, joder. Es que es urgente, es que es importante, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Sin plan. Y claro, le dice, pero tú quién eres. Pasaba. Sí. Y yo, por ejemplo, la mili, que me acuerdo yo cuando no la hice, pues siempre cuando podía nunca llamaba a nadie. Hombre, no sé a ti te ha pasado. Tú no la hiciste, pero yo cuando la hice, que la hice encima de Madrid, me tocó en el año 91-92, yo me iba a la cabina y de hecho llamaba a una compañía de estas de invertidos y les decía, no, que. Y la cabina era mucho más barata porque era militar. Y ellos no lo sabían. Yo les decía, no, sí, estoy en la cabina de al lado. Y era el de los mandos, de los generales. Y yo les decía, no, estoy llamando el número 433. Pues yo no entiendo la mili porque me libré, porque yo ya estaba ya reclutado. Yo estaba por reclutado. Con la cara de gilipollas que tiene. En la campaña, sí. Depende, dice, bueno, todos los que sean homosexuales o sean gilipollas se libran. Y nada, dije, mira, y el que lo pueda, el que sea, que lo diga. Dijo, no, yo soy homosexual, yo soy gilipollas, yo soy homosexual. Entonces, dijo, pues nada, pues, dijo, pues nada, pues, pobrecillo. Si y ya cuando importante. Me iba a meter en el camión, me dice, oye, perdona, ¿tú por qué no has levantado la mano? Digo, porque yo no soy homosexual. Dije, ah, pero gilipollas, me libré. Gilipollas, macho. Pero, tío, y esas, no recuerdo ya que me preguntaran esas cosas. A mí me raparon sin preguntar. Eso. A mí me dijeron, ponte aquí. Y te pesaban los testículos. ¿Eh? No, eso fue en una película española. Verdad. Donde te ponían una cuchara en los huetos. Una de la chocholita. Claro, seguramente. Tú has visto muchas cosas malas, ¿eh? ¡Ay, sí, qué programa más chulo! Que estamos a punto de finalizar. Yo soy muy de hecho de B. De llamar y de B. Las dos cosas. De ver, vamos. Yo debo a todo el mundo. Tengo dudas por todos lados, pero vamos. Que nos tenemos que ir, Cejas. Que nos tenemos que despedir. ¿Hay que irse ya? Bueno, sí, pues entonces me despido, sí, ¿no? La mejor llamada, pero es despedirnos. Es un programa especial. Escucha, claro. Es un programa especial. Voy a despedirme diferente. El 66. El número 66. Bueno, pues nada, todos los que nos habéis escuchado, como siempre digo, que pues un saludo, gracias por estar ahí. Y a los que no nos habéis escuchado, no pasa nada. Ya nos encontraremos por el camino. Espera, Cejas, que me tengo que despedir ya, que me están llamando. Que me están llamando. El rey, la reina y el Espíritu Santo. Me tengo que ir, pues ya, venga, que nos ponte, tenemos que ir. Ponte, a dúo, a trío y a cuarteto. Venga, nos vámonos. Ahora que digo yo. Si yo no tengo teléfono, macho. Si lo di de baja. Madre mía. Espérate, que va a volver. No lo tengo claro. Tío. Te has quedado sin aire, saludo, macho. Menudo programa. Un saludo a Granada, especialmente. Este programa, sí. Granada, España. Para toda la gente de Granada. Vale, venga, hostia, no le da el botón de emitir ni de grabar. Vamos a volver a empezar. Les llega igual.